Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 277 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 17 de junio de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el libro Discurso del Arte de Galo Rodríguez se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuela de la Danza Futuro Sí prepara primera muestra coreográfica. El fútbol es cultura. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. París. La red de ciudades creativas impulsada por la UNESCO busca incluir un lugar central de los planes de desarrollo local a la creatividad y las industrias y cooperar activamente en el plano internacional. Esta red, creada en 2004, actualmente reúne a 69 ciudades de 32 países e impulsa el desarrollo de 7 campos creativos en las ciudades como son artesanía y arte popular, diseño, cine, gastronomía, literatura, medios, artes y música. La invitación a participar de esta red estará abierta hasta el próximo 15 de julio. El resultado de la selección de las ciudades a incorporarse a este programa será publicado en diciembre próximo. Caracas. La 12ª edición del Festival Mundial de Poesía, organizada por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello de Venezuela, se realizará del 18 al 21 de junio próximo en Caracas. Participarán más de 100 poetas de todo el país y de América Latina. Se realizarán más de 114 actividades entre conferencias, foros, recitales, presentaciones de libros y talleres de poesía. El presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, William Osuna, señaló que la poesía es quizás el fenómeno más democrático que puede tener el ser humano, porque es inclusiva desde todos los aspectos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura será escenario de la primera muestra coreográfica 2015. La cita dancística dará inicio este jueves 18 de junio a partir de las 19 horas en el marco del programa de experimentación escénica de la Escuela de Danza Futuro Sí. Para conocer sobre esta actividad cultural, conversamos con Wilson Pico, coreógrafo y director de la Escuela de Danza. El jueves 18 de junio, aquí en la Sala Mariana de Jesús, se va a presentar la primera muestra coreográfica de la Escuela de Danza Futuro Sí, a las 7 de la noche. Las muestras las venimos haciendo desde el año 2009 y constituyen una oportunidad para los alumnos y las alumnas de experimentar el mundo escénico y en algunos casos incluso empezar a dar sus primeros pasos coreográficos. En esta primera muestra coreográfica se presentarán las obras Páramo, Mi Oscura Habitación y Breves Señales en las Sombras, con la participación de Ana Jácome, Yasna Vivanco, Gabriela Ruiz, Dominique Villagómez, Cintia Imbago y Carolina Atencio. La integrante de la Escuela Futuro Sí, Ana Jácome, nos dio sus impresiones sobre este trabajo y en especial sobre la obra coreográfica Mi Oscura Habitación. Mi coreografía se llama Mi Oscura Habitación y yo parto de la indagación de personajes de mujeres que viven la prostitución y lo hago a través del uso de unos zapatos como un medio de conexión mágica para que estos personajes puedan como compartir un poco de su vida y ver como una salida, digamos, a su realidad. Para quienes gusten de la danza, les recordamos que la primera muestra coreográfica 2015 se presentarán los días 18, 19 y 20 de junio a partir de las 19 horas con costo simbólico de $5. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la 19ª edición de la Fiesta de la Música organizada por la Alianza Francesa se realizará el 19 y 20 de junio próximos en 27 escenarios públicos y privados. El festival contará con la participación de 400 músicos locales, nacionales y extranjeros de diversos géneros. También habrá exposiciones fotográficas y ferias artesanales y gastronómicas. En Esmeraldas, el dúo Los Manglares y el cantautor Segundo Angulo se presentarán para celebrar el Día del Padre mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Interpretarán boleros y temas románticos de Latinoamérica, junto a música tradicional del país con arreglos de música andina tradicional. En Guayaquil, la exposición fotográfica Guayaquil y su ayer continuará abierta hasta finales de junio en el Archivo Histórico del Guayas. En la muestra se exhibe la evolución histórica de esa ciudad desde la época colonial hasta la contemporánea. En Ambato, el libro Almanaque Ecuatoriano Constitucional del autor Hermel Aguirre González se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Esta obra contiene datos históricos acerca de las distintas constituciones que ha tenido el país a lo largo de su historia y de sus más importantes reformas. El autor pretende que este libro sea una fuente de consulta para estudiantes, maestros y público en general. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El acceso a la educación es la clave que ha permitido muchos de los avances en los derechos de las niñas, dijo este martes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un panel sobre el tema celebrado en Ginebra. Seyyed Raad al-Hussein indicó que la educación de calidad que estimula la curiosidad, agudiza las habilidades críticas y construye competencias, hace que las niñas puedan crecer y desarrollar sus habilidades. En ese sentido, alentó a invertir en la educación de las niñas porque produce grandes beneficios a toda la comunidad, especialmente estabilidad social, mejores resultados de salud y un aumento del crecimiento económico. A pesar de esto, la violencia y las injusticias violencia siguen arruinando la vida de millones de mujeres y niñas. Son una afrenta a todos los principios de derechos humanos para permitir que las mujeres y las niñas superen la discriminación y participen plenamente en la sociedad. Debemos impulsar aún más el derecho a la educación, dijo Seide. El alto comisionado lamentó que un tercio de los países todavía no haya logrado la paridad en la educación primaria, además de que en muchos de ellos un número sorprendente de niñas afronta violencia y acoso sexual en las escuelas y en su camino a ellas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Un niño vende chicles en la calle. Una niña trabaja como sirvienta. Un pequeño se gana la vida limpiando calzado. Muchísimos menores son forzados a dejar la escuela para ayudar a sus padres con las labores agrícolas. El trabajo infantil sigue siendo una realidad que a nivel global afecta a 168 millones de seres humanos. En el Día Mundial contra ese flagelo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha querido subrayar la importancia de la educación como la mejor medicina para romper el ciclo perverso en el que un niño que trabaja crecerá para convertirse en el padre de otro niño que trabaja. José Ramírez es especialista de la OIT en Ginebra y en entrevista con Radio ONU nos cuenta sobre un nuevo estudio de ese organismo. El trabajo infantil perpetúa el círculo de pobreza. Lo que tenemos que hacer es romper ese círculo de pobreza. Y una de las maneras de poder romper ese círculo de pobreza es precisamente a través de la educación. Yo le preguntaría, ¿cuál es, por ejemplo, la principal riqueza de un país como Japón? Yo le estoy respondiendo a sus preguntas desde Suiza. ¿Cuál es la principal riqueza de Suiza? Esos dos países, hay otros muchos ejemplos, no se caracterizan precisamente por tener grandes recursos naturales. El principal recurso natural de esos países es la población, es el nivel de instrucción de su población. La OIT considera necesarias mayores inversiones en educación gratuita y de calidad en todos los países del mundo, afirma Ramírez. Si la escuela no es una escuela, no es una educación de calidad, si no hay maestros bien formados, si en las salas de clase los maestros tienen clases con muchísimos niños sin poder atenderlos como es debido, la educación se adolece y al final la escuela pierde el plus que va a aportarles a estos niños. Es importante que los gobiernos inviertan en educación porque invirtiendo en educación están invirtiendo en su población y sin que tengamos que poner una etiqueta de luchar contra el trabajo infantil, invirtiendo en educación están luchando contra el trabajo infantil. Según la OIT, el trabajo infantil es sobre todo un fenómeno rural y mayoritariamente familiar. La pobreza es su principal causa. A nivel mundial, cerca del 11% de los menores tienen que trabajar, un fenómeno particularmente extendido en Asia y en África. En términos absolutos, principalmente, mayoritariamente, el trabajo infantil se encuentra en Asia. Hablamos prácticamente de 78 millones de niños y niñas sujetos a trabajo infantil en Asia, seguido de África con 60 millones, 12 millones y medio en América Latina, 9 millones en países de Oriente Medio y Norte de África, y también hay trabajo infantil en los países desarrollados. No le puedo decir en qué cantidad, más o menos hablamos de 6-7 millones distribuidos en los países desarrollados también, pero el trabajo infantil es un fenómeno que afecta todos los países. El oficial principal del Programa para la Erradicación Internacional del Trabajo Infantil en la OIT conoce bien la realidad latinoamericana, donde, según dice, trabaja casi el 9% de la población de entre 5 y 17 años de edad. De estos 12 millones y medio de niños y niñas y adolescentes, 9.600.000 están sujetos a trabajos peligrosos. Es decir, la mayor parte de los menores de 18 años en América Latina y el Caribe sujetos a trabajo infantil son personas que ya han alcanzado la edad mínima. Se encuentran sobre todo en la franja de edad 15-17 años. Es trabajo adolescente, pero trabajo adolescente en condiciones peligrosas que comprometen la salud, la seguridad de los adolescentes trabajadores. Hay en menor medida que en otras regiones niños por debajo de la edad mínima, niños que deberían de estar en la escuela. Estamos hablando de más allá de 3 millones y medio. También hay personas de menos de 14 años que están haciendo frente a trabajos peligrosos. El experto reconoce las buenas intenciones de 25 gobiernos en la región que buscan la erradicación del trabajo infantil para el 2020. Aplaude las recientes decisiones de los gobiernos de México, Ecuador, Colombia y Argentina para fortalecer sus capacidades institucionales para luchar contra este fenómeno, pero es crítico de la reciente decisión de Bolivia de cambiar sus leyes para permitir que niños de 10 años de edad trabajen. América Latina es una región que ha experimentado en los últimos años niveles de crecimiento económico significativos, pero también es una de las regiones del planeta con los mayores niveles de desigualdad. Y esto se nota en la presencia de trabajo infantil, porque el trabajo infantil no solamente, pero en gran medida, es explicado por la pobreza. No podemos, cuando hablamos de América Latina, considerar que es una realidad homogénea. Usted tiene países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Bolivia, que se encuentran en un nivel de desarrollo económico diferente a países como, por ejemplo, Chile, Argentina, Panamá. Y ello explica que no podamos tratar la cuestión del trabajo infantil de una forma homogénea. Escuchábamos a José Ramírez, especialista de la Organización Internacional del Trabajo. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Que ruede el balón. Son muchos los que consideran al fútbol como una forma de cultura. Se trata de una opinión discutible. Los Juegos Olímpicos definieron en la Grecia de Eurípides y Platón una manera de interpretar a la vida. En la mayor parte de los países, el fútbol ha adquirido una dimensión de tal envergadura que exige un tratamiento especial. Es innegable la parálisis que se produce cuando se celebran determinados partidos tanto a escala nacional como internacional. Arnold J. Toynbee afirmaba que el historiador no puede quedarse ajeno al incendio popular por el deporte rey. El español Fernando Lázaro Carreter fue uno de los primeros intelectuales de envergadura que dedicó páginas esclarecedoras a analizar la significación del fútbol. Si bien Ortega y Gasset también había anticipado lo que podría suponer el deporte rey en el futuro. Para Carreter, exdirector de la Real Academia Española de la Lengua, el balompié ha sustituido por fortuna el fervor de la guerra. Hay una épica futbolística que desentumece las reivindicaciones históricas. Brasil vencedor o Argentina triunfadora sobre los equipos nacionales europeos descarga el sentimiento de desquite contra el colonialismo de muchos siglos. Pelé y Maradona sepultaron a Pizarro y a Cortés. Pero una cosa es la épica del fútbol y otra muy distinta la cultura del fútbol. Que a la manera de los viejos torneos, dos equipos en lugar de dos ejércitos ventilen el orgullo nacional no parece negativo. Mejor la pasión del fútbol, incluso con sus ocasionales execrencias violentas, que la guerra, las armas y la sangre derramada. Rubén Darío hubiera dedicado su marcha triunfal al vencedor del Mundial. El debate está ahí. ¿El fútbol es una forma de cultura? Un deporte que en determinadas manifestaciones paraliza la vida de una nación y que congrega ante el televisor a millones de personas. ¿Forma o no forma parte de la cultura? La cuestión no puede ser más interesante. ¿Fue cultura en el sentido profundo de la palabra el circo de Roma? ¿Lo es un partido entre el Real Madrid y el Barcelona? ¿Acaso entre las selecciones nacionales de Brasil y Alemania? Para responder a estas preguntas sería necesario llegar a una definición cabal de la cultura. Y eso podría ser una proeza casi inalcanzable en este espacio. Quedémonos por ahora con lo que decía Lázaro Carreter. El fútbol es la válvula de escape de las pasiones populares, de ciertas reivindicaciones históricas, del orgullo de derrotar al rival, de la épica del triunfo que ha sustituido, al menos en parte, a los estériles derramamientos de sangre de la guerra. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Bogotá. El colectivo de arte urbano español Boa Mistura intervendrá en el espacio público de las ciudades colombianas de Barranquilla y Manizales a finales de julio próximo. Su trabajo se caracteriza por pintar murales callejeros con mensajes escritos que buscan mejorar la situación social de esa zona.

capital de esa provincia. Según una publicación de Relación Histórica del Viaje a la América Meridional, que data del año 1736, Antonio de Ulloa escribió en castellano el siguiente párrafo: los países de temple frío suministran peras pequeñas, duraznos, priscos, melocotones, guitamos, aurimelos, albaricoques, melones y sandías. En la actualidad, estoy segura que muchos niños y jóvenes desconocen la existencia de este delicioso fruto. Esto se debe a que su producción ha disminuido desde hace aproximadamente 2 décadas y se ve poco en los mercados. Tungurahua producía fruta suficiente para abastecer los mercados de Cotopaxi, Azuay, Chimborazo y Pichincha. Las razones son varias: la falta de mano de obra para su producción, porque no es rentable, porque se cosecha una vez al año y porque su manipulación y embalaje requiere de mucho cuidado. Ambato anualmente tiene su fiesta de las flores y de las frutas, celebrando así su carnaval precisamente en el período de cosecha, entre diciembre y marzo. En sus campos llenos de color se percibe el aroma a frutas de su tierra: peras, manzanas, mandarinas, claudias o ciruelas. Los famosos mirabeles, que son aquellas ciruelas pequeñitas de sabor y color rojo oscuro únicos, además de duraznos y de nuestros famosos guaitambos. Sus frutos llegan hasta los mercados internacionales, especialmente a la vecina Colombia. Ojalá nuestros campesinos incentiven la producción del guaitambo y no se pierda en el recuerdo y nostalgia. Saborear este pequeño bocado natural que se deshace en la boca, llenando nuestras papilas gustativas de aquel sabor inigualable y único. ¡Qué delicia! Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 277 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.